mis amores. Encanto fatal. Me emborraché con el vino de tu amor. Loquito me quedé, mírame cómo estoy. Paso las noches sin poder dormir, fumando sin cesar, siempre pensando en ti. No sé cómo pasó desde que te encontré, mi corazón dudó y loquito me quedé. Culpable esa mujer, yo vivo sin dormir, fumando sin cesar, esperándote en mi cama. Encanto fatal el tuyo, que flechó mi alma. Encanto fatal el tuyo, que me volvió loco. Encanto fatal el tuyo, que flechó mi alma. Encanto fatal el tuyo, que me volvió loco. Por quererte así, mujer, hoy estoy muy loco. Por quererte así, mujer, hoy estoy muy loco. Estar esperándote en mi cama. Encanto fatal el tuyo, que flechó mi alma. Encanto fatal el tuyo, que me volvió loco. Encanto fatal el tuyo, que flechó mi alma. Encanto fatal el tuyo, que me volvió loco. Por quererte así, mujer, hoy me siento.